En esta oportunidad convocamos a Florencia de Paysandú Soberano, que nos va a estar contando en torno a una actividad que va a estar sucediendo este fin de semana en la heroica Paysandú, en un movimiento en contra de la instalación de HIF y este tipo de proyectos en el departamento de Paysandú. ¿Cómo anda Florencia? Buenos días. Hola, buen día. Muy bien. Tal cual, estamos haciendo un festival que se va a dar el 6, este sábado 6. Vamos a arrancar con una marcha que va a ser a las 5 de la tarde en frente a las oficinas de HIF Global en la Plaza Constitución, en la esquina de la Plaza Constitución. Y bueno, nos concentramos ahí y vamos a estar marchando por 18 de julio hasta llegar a la Plaza Artigas. Bueno, por Silván Fernández nos recibió una cuerda de tambores y bueno, da comienzo a lo que sería el festival a las 6 de la tarde. Todo esto para señalar que de alguna manera se vienen llegando ya a las 15.000 firmas o cerrar de juntar esta primera etapa para poder conseguir algunas firmas más. También, digamos, de cara a esta iniciativa que están presentando ustedes, que es para que no se instale HIF en ninguna parte del departamento. Sí, ¿cómo es? Bueno, no sé, si querés te cuento más de las luchas y dejamos Sí, lo del festival para lo último, entonces. sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar, sí, ojalá podamos informar a la población que llegamos a las 15.000 firmas con el festival. La idea era, sí, entregar ahora en diciembre en la Junta Departamental las 15.000 firmas. Estamos ahí, estamos casi casi, pero no hemos llegado. Bueno, esperamos que con el festival tenemos la esperanza de que sea el último empujoncito para llegar y poderlas entregar ahora, si no sería en febrero. Se ha estado recolectando firmas todo el año. El cansancio de los compañeros ya es mucho, las fechas también es como que ya hay mucho cansancio por parte de los compañeros y bueno, eso, esperamos llegar a juntar las 15.000 firmas, también tenemos que dejar un margen de 2.000 firmas aproximadamente, que es lo que bueno, que puede suceder que haya alguna repetición o alguna que no sé, esté mal el número o lo que sea, esas firmas se bajan. Entonces, por eso, por ese motivo, la idea es tener 1.500, 2.000 firmas de más siempre. Aunque bueno, tenemos buena calidad de firmas nosotros. Bien. Eso, y bueno, las otras luchas que se alinearon en este festival. Por eso se le dio el nombre Unificación de luchas del festival, porque son varias luchas que resuenan entre sí, que tienen que ver también es que estemos en contra con el modelo forestal celulósico. Y de las multinacionales que vienen y se llevan todos nuestros recursos, que se llevan toda la plata porque no pagan ni un impuesto, están completamente exoneradas de impuestos, dejan sin rubro otros, o sin rubro, dejan sin presupuesto otros rubros, como lo es la salud pública o la educación. Y bueno, estamos marchando también por la educación. Por el fin de las AFAP y que sigan de lucrar con la de, siga, que terminen de lucrar con la plata de los trabajadores y que la plata vuelva al BPS. También para una política de vivienda, ¿no? Porque la necesidad habitacional de la gente acá de Uruguay es muy alta y bueno, no tenemos políticas de viviendas accesibles para el trabajador. Ese es otro rubro también que se queda sin recursos, ¿no? La vivienda, ¿no? Y bueno, creemos que esos presupuestos podrían triplicarse si las multinacionales no estuvieran exoneradas de impuestos, ¿no? Bueno, también la lucha por el pueblo palestino, el fin del exterminio del pueblo palestino, que bueno, resuena por el lado de que no, nosotros no estamos lejos de que nos pase algo como le pueda pasar a Palestina, como le está pasando a Palestina, si nosotros nos organizamos, hacemos una movida a nivel nacional y nos organizamos para que estas multinacionales no vengan a llevarse todos nuestros recursos, nos puede pasar tranquilamente. Porque en Palestina, digo, lo que tienen es que ellos defienden el agua y la tierra con la vida. Y hay una resistencia muy fuerte, no como nosotros que entregamos todo, no, somos dóciles, entregamos nuestros montes nativos, nuestra agua, nuestros acuíferos, vienen, nos rompen todo, nos llevan todo, se llevan la plata, tampoco es plata que queda en el país, es mentira, esa plata se va a un paraíso fiscal, prometen puestos de trabajo, se aprovechan de la necesidad, sí, porque sí es real que hay una necesidad de puestos de trabajo, pero que con las inversiones que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la planta, en realidad con esa plata se pueden generar mucho más trabajo, si, ¿no? Si se hiciera un buen uso de esos recursos. Y bueno, eso, el pueblo palestino resiste y defiende el agua y la tierra con la vida como debe ser. Y eso, no estamos a salvo nosotros, ni Argentina, ni muchos países de Sudamérica que están en peligro, como Colombia, por ejemplo, que también en Argentina ya se metieron con el agua, ya vendieron agua a Israel. Porque bueno, Israel lo primero que hace es meterse con el agua y la tierra, es así de clarito. Bueno, eso, esas serían las luchas, por eso estamos marchando y juntando firmas para que no se instale la mal llamada planta de hidrógeno verde, HIF, en Paysandú. Así que bueno, los esperamos el sábado 6 de diciembre, o sea, este sábado, nos vamos a concentrar enfrente a las oficinas de HIF, en la Plaza Constitución, enfrente a la Torre de la Defensa, y vamos a marchar por 18 de julio hasta Plaza Artigas. Y el domingo, festival. No, no, no. El mismo O sábado. sea, El ahí mismo mismo. sábado. O sea, bajamos por 18 de julio y a las 6 de la tarde el festival. Ahí va. Marcha, festival, todo junto. El mismo sábado. Sábado 6 de diciembre, marcha y festival. Buenísimo. Florencia, conversábamos que parte de lo que en realidad toman los medios de comunicación, lo que se escucha por lo menos acá en el sur, a través de los medios masivos, es por lo general una presentación favorable a HIF, principal vocero, el actual intendente. ¿Cómo visualizan ustedes también y cuál es la sensibilidad que van encontrando a nivel de pueblo con relación a este tema? Sumado a esto, me viene algo más, Florencia, a la cabeza, que es que el trascendido público a través ¿Para qué te de... contesto eso? Que Sí, dale. es bastante complejo de contestar. En cuanto al intendente, los dichos del intendente, bueno, lo que yo puedo decir es que no se puede pretender más que una propaganda hacia el modelo celulósico cuando ya se entregó el país. Es muy fácil hacer arreglos con otros países, lo que sea, entregando todos los bienes y los recursos que son todos nuestros, sin preguntar a la gente y haciendo contratos secretos. Por otro lado, el espacio que nos dan a nosotros, que si bien somos muy pocos, el grupo ha estado creciendo un montón Y la verdad que sí, nos gustaría tener más alcance en lo que es Montevideo o sí más al sur, porque en realidad acá la gente lo que tiene es que está engañada con el tema de los puestos de trabajo. Acá se le promete a la gente, como hacen siempre, como hicieron acá en otras, porque esto es un modelo complementario a UPM. ¿Ah? Esto es lo mismo. Lo mismo que pasó en UPM, prometen puestos de trabajo, que son 300 puestos de trabajo, que después son 100, que no hay gente, no son puestos de trabajo locales, son gente que viene de otros lados, después hay gente de otros países trabajando, hay gente que no es para el trabajador local, es para gente que está sumamente capacitada, no está, es un caballo de Troya. Esto. Entonces, claro, la gente local tiene el cerebro lavado y lo que te responden es el caballito de batalla de ellos que tienen siempre, digo, que son los puestos de trabajo. Y se aprovechan de una necesidad que nosotros tenemos que es cierta. Nosotros precisamos fuentes de trabajo. Eso es cierto. Lo que decimos es que no es que nosotros no estemos en contra del trabajo, imagínate, no. La cuestión es que hay que analizar, ¿viste? Y ser conscientes de lo que estamos entregando. Son nuestros recursos naturales, son nuestros ecosistemas. Están talando monte nativo. O sea, estamos hablando de una planta que todavía no está instalada, funcionando, y ya violó la ley. Taló monte nativo, se mueren de risa con las multas que le pusieron. Porque le pusieron multa y bueno, digo, sigue funcionando. Digo, pagan la multa, se mueren de risa porque sus ingresos son abismales y sigue, como la nada misma. ¿No? Estamos hablando de ecosistemas que estuvieron millones de años para perfeccionarse y bueno, se paga una multa y se sigue haciendo combustible, ¿no? Y bueno, en cuanto a la difusión de nuestro grupo o de la gente que nos estamos movilizando por este tema, es nula, o sea, a nivel nacional es nula. Sí salimos en medios locales, como los canales de acá, digo, de televisión, de radio, en diario, lo que sea, ahora por el festival fuimos a un montón de medios. Y sí, hoy en día hay mucho más lugar, que en algún momento. Que sí se nos cerraban varios espacios y se notaba más, viste, ¿cómo te puedo explicar? La intencionada desde el lado de que, claro, de que puedes ver claramente cómo los medios se van para el lado donde está la plata y el poder. Entonces digo, ahora todavía no se nota mucho porque esto está muy nuevo. Pero sabemos que va a pasar, que nos van a silenciar y que nos van a dejar de dar espacio. Y bueno, de hecho, no, a veces no precisan ni que les paguen, ¿no? Porque les hacen los mandados. Digo, hemos tenido medios que sí, que se hace una especie de censura, si se quiere llamar, porque a veces vas a hacer una nota, digo, estás media hora hablando, dando un mensaje, dando datos, dando información, y de repente mirás después la nota y dice, ponen lo que quieren, y bueno, de todos los mensajes que diste no hay nada, y ahí está todo sesgado, y etcétera. Bueno, no sé si con eso te respondo. Sí, quizás me viene a la mente un poco como hacerte una pregunta también con relación a esto, porque se habla mucho de, bueno, la gente no está interesada en la política, la gente no participa en la política, sin embargo, encuentro en innumerables espacios, particularmente aquellos vinculados con la cuestión ambiental, como una cuestión muy fermental de debate, de contenido, de fortalezas y que forma parte indudablemente de la discusión política del país, que va más allá de los partidos, que es casi siempre como lo que se muestra a través de los medios. Claro, sí, nosotros no estamos con ningún partido. Digo, creemos que han entregado el país todos los gobiernos por igual, digo, acá no importa quién votaste, si votaste, no sé, a Larrañaga, a los Colorado, al Frente, nosotros no nos importa nada, eso nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no estamos, no nos financia nadie, ningún partido político. De hecho, los que nos han sacado adelante al festival que nos han dado la máxima mano fue el sindicato de AFUR, que sin AFUR no hubiéramos hecho mucha cosa, pero creemos que faltan sindicatos apoyando, que tendrían que estar encabezando la marcha. Y igualmente los trabajadores, el trabajador, los sindicatos tendrían que estar encabezando esto, o sea, tendrían que ser los primeros. Así que bueno, también invitar a todos los trabajadores que salgan a la calle. Estamos poniendo la posibilidad a la gente que se salga a la calle a manifestarse por estas cuestiones, ¿no? Florencia, entonces la convocatoria queda abierta es para este sábado. Este sábado 6 de diciembre, en la Plaza Constitución, a las 5 de la tarde, marchamos por 18 de julio y nos espera el festival a las 6 de la tarde en Plaza Artigas. Bueno, vamos a esperar poder tener algún contacto en el mismo sábado quizás, para poder darle continuidad a esta, digamos, a este tema que lo tomamos desde diferentes ámbitos, de diferentes lugares y particularmente el tema del hidrógeno verde ha estado presente en este programa, por lo menos, y siempre Mal tienen llamado hidrógeno verde. un espacio, mal llamado, entre comillas, hidrógeno verde. Siempre pueden disponer del espacio y vamos a ver cómo le damos continuidad a partir de lo que suceda o vaya sucediendo el sábado. Bueno, nos vemos en la próxima nota entonces, y capaz que quedaron un montón de cosas también por hablar, hay mucha información, muchas cosas para hablar sobre el tema, y bueno, vamos a tener tela para cortar. Sí, quizás ir profundizando en algunos aspectos y no me quiero ir sin antes desvelar una situación que se dio, por lo cual te vamos a agradecer doblemente porque esta entrevista la hicimos, un error técnico generó una falla que hizo irrecuperable el audio y lo estamos logrando de nuevo gracias a la buena voluntad y tu disposición, así que Bueno, doblemente agradecidos. bueno, bueno, bueno. Me parece que quedó la mejor la anterior. No sé. No me maten. Bueno, muchas gracias. Dale, No pasa nada, no vamos hay arriba. problema. Está muy bien. Hasta luego. Te agradezco el espacio y bueno, bueno, nos vamos a estar encontrando de vuelta entonces antes del sábado. Buenísimo. Estamos en contacto. Bueno, le pedimos a la gente que vaya, que se arrime a firmar, que lleve su credencial. Si quieren ir solo a firmar, vayan solo a firmar. A las 6 de la tarde va a estar el festival rodándose y bueno, los esperamos ahí.